Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos quilleros y quilleras? Bienvenidos a este su programa favorito en Radio Casa de la Cultura, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y hoy estamos sorpresivamente en este miércoles de álbum. Así es, un nuevo especial que tenemos los días miércoles para todos ustedes, quienes nos acompañan cada noche para escuchar buena música. Como es costumbre, yo no me encuentro sola, me encuentro con Chalito aquí en la radio. Bienvenido, Chalito. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda esa gente que se empieza a enganchar a la señal de Radio Casa de la Cultura de manera online en www.radiocce.com o a través de nuestra frecuencia AM la 940? Igual les hago un pequeño recorderis de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter como @KiliaRockRadio, para que le den like, compartan y avisen a sus amigos que ya está sonando Kilia Rock. Así es, vamos a hacerle todos caso al Chalito y vamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por ahí encontrarán contenido chévere y les daremos un acuerdito para que, si se olvidan de su programa favorito, pues nosotros de ahí les estamos alertando de los temas que tratamos aquí en este subprograma. Y esta noche hemos preparado algunos de los temas del álbum recopilatorio de la banda Los Fabulosos Cadillacs, llamado 20 mejores éxitos. Así que vamos a empezar este miércoles super recontra ultra musical con este álbum de esta bandota argentina. Empezamos. Oh, Vamos a

en el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando, agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador, la cana te tiene, matador. De serie, en la serie, y la otra vuelta hago yo de serie. Cinco minutos perdí, la

que sos, maldito. Así es como te ve, maldito. Sé que sé que te sé, maldito. Que sé que te sé, maldito. Todo te dice que sos, maldito. Así es como te ve, maldito. Sé que sé que te sé, que regrese que te sé. Thank you. Y así hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo feliz de estar hoy miércoles junto a ustedes una vez más. Y los espero para el siguiente programa. Mi nombre es Gonzalo Silva y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chau chau. Muchas gracias Chalito, muchas gracias amigos y amigas por acompañarnos en esta noche. No se olviden que nos van a tener 2 días seguidos. ¡Qué suerte para ustedes! Y suerte para nosotros compartir un día más junto a nuestra querida audiencia quillera. Mi nombre es Michelle Dávalos y nos estamos escuchando mañana. Así que no se olviden, mañana los esperamos a las 11 p.m. aquí en Radio Casa de la Cultura. ¡Chau, chau! Nos vemos luego. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.